Sí, claramente nosotros entendemos que tenemos que volver a sentarnos y por eso es que se ha declarado el estado de alerta y movilización para volver. En todo caso, depende de la inflación de agosto, porque recién ahora salió la de julio, y con ese porcentaje nosotros estaríamos unos puntitos apenas arriba, ¿sí? Pero claramente la de agosto va a superar ampliamente el porcentaje que nos dieron en agosto, con lo cual entendemos que apenas tengamos la inflación de agosto tenemos que volver a sentarnos. Por ahora, en estado de alerta, ¿han recibido algún tipo de expresión de la patronal? No, de la patronal por ahora nada. Estamos acá, yo estoy ahora justamente en una reunión de la CTA, en un congreso de la CTA Nacional acá en Buenos Aires, en donde, bueno, se va a hablar de la problemática nacional y de las problemáticas provinciales, y el viernes hay reunión de la CTA provincial en Roca, seguramente para ratificar este estado de alerta y movilización, y estemos todos atentos en virtud del índice inflacionario de agosto, ¿no?, y lo que viene. Adriana, ¿se compensa con algún tipo de bono o algo así, o lejos está eso como idea? La realidad es que yo lo vengo diciendo que nosotros generalmente no intentamos que nos den un bono, porque un bono es por única vez, no es en blanco, no va a la jubilación, con lo cual entendemos que la realidad es que lo que tienen que mejorar son los puntos, ¿no? Son el porcentaje de inflación que nos están dando mes a mes, y que, bueno, que obviamente creo que este desfasaje que hay es el límite. Ya desde hace 3 años y medio que los trabajadores en todas las partes del país estamos perdiendo mucho poder adquisitivo. Hemos estado prácticamente arreglando las paritarias semestrales, pero bueno, claramente en este último año del gobierno de Macri es imposible arreglar semestralmente, porque esto es mes a mes, y la realidad es que los trabajadores no queremos perder ni un solo punto más de nuestro poder adquisitivo de nuestro salario, ¿no? Adriana, lo último, y aprovechando esto, que es un encuentro de la CTA en el marco de... En el marco de la crisis económica nacional que hay, claramente, estamos todos preocupados, y bueno, se ha llamado a este Congreso Nacional, donde estamos todas las provincias, para poder discutir sobre la situación y la problemática, como te digo, tanto nacional como provincial, ¿no? Porque cada provincia tiene su problemática también. Así que, bueno, obviamente después de esta reunión iré con un mandato hacia la provincia que se tratará el viernes en General Roca. ¿Ya está confirmado el viernes en Fisquemenuco? Exactamente, el viernes a las 2 de la tarde.